Y en el comienzo del programa habíamos anunciado que nos visitaba hoy el psicólogo co-coordinador de RadioCitrón.com, que es una experiencia radial muy interesante, aparentemente inspirada en la Colifata. El nombre de nuestra visita es Daniel Fernández. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, muchas gracias. Yo creo que las personas que hacen Radio Citrón van a estar muy contentas que ustedes me hayan entrevistado, Gustavo y Julia, porque ellos están muy interesados en la Argentina, porque justamente la Colifata y Alfredo Olivera, quien inspiró esta forma de hacer radio. Es una radio enteramente hecha por los pacientes. Nosotros, yo no conozco la técnica, pero yo me meto en la técnica a ver con mis compañeros, con mis colegas, y son ellos quienes hacen la radio. Yo creo que hay una diferencia entre Radio Citrón y la Colifata. La Colifata se hace todos los sábados en el Borda, en el Hospital Borda. Nosotros hacen el registro, ¿no? Como salen al aire, decís. Como salen al aire, claro, todos los sábados. A través de una antena, ¿no? Nosotros lo hacemos. Claro, la forma de transmitir de la Colifata, es decir, que es diferente a la de Radio Citrón. No solamente es diferente, sino la forma de trabajar. Siempre los sábados en la Colifata hay entre 40, 50, 60 personas, y todos los sábados. Nosotros hacemos, registramos, digamos, la radio una vez cada 2 meses. Hacemos las grabaciones, exactamente. Ahora, pero trabajamos toda la semana en grupos, en diferentes establecimientos de la institución. La institución se llama el Elan Retrouvé, es una institución creada hace 60 años. Y bueno, son varios establecimientos, son alrededor de 18 establecimientos. Y se ocupan de la asistencia de diferentes, a personas que sufren de psicosis. En general es eso, sí. Y la radio está hecha, yo insisto en esto, porque la radio, toda la producción de la radio, todos los programas están hechos por los pacientes. Nosotros solamente lo que hacemos es trabajar en algún momento, preguntarles si eso que están haciendo es interesante para ellos y para quien va a escuchar, y a ese momento hacemos una intervención técnica, terapéutica, podemos decir que sí. ¿Qué pasa cuando reciben la vuelta de los oyentes, digo, de la gente que escucha? ¿Qué pasa con...? ¿Quién escucha? Claro, ¿quién escucha, es verdad? Primero, y después, ¿qué pasa cuando, si es que reciben alguna vuelta de los oyentes? ¿Qué sucede, no? Recibimos la vuelta y es muy interesante por los pacientes o por estas personas que hacen la radio, porque ellos dicen, este tema es interesante, vamos a continuar. Por ejemplo, hacen de temas de ecología, eso son muy interesantes estos temas. Hay una paciente que hace ese trabajo de ecología, de ver qué pasa en el mar, qué pasa en el mundo, cómo funciona en este momento la ecología. Hay el último programa, había de los indignados, no sé si acá llegó. Sí, pero, claro. No el programa de usted, pero sí de todo el movimiento. Sí, sí. Sí. Y los indignados en Francia, que son muy pocos, pero sí ellos tomaron de España, que es un grupo importante, y hablaban, inclusive un paciente se encargó de invitar a uno de los indignados y lo entrevistó en vivo, digamos, en ese momento. Hay un programa también hecho en el momento que llegó Alfredo Olivera en Francia. Es un programa donde hay muchos pacientes que hablan español y hicieron un programa para Alfredo Olivera. Y hay una traducción en francés y en español que es muy lindo, es una cosa, yo sé si ustedes lo tienen aquí, sería bueno de escucharlo. Creo que podemos escuchar un fragmentito de la radio que tenemos grabado, a ver. J'ai rêvé une nuit que je me promenais dans la pampa d'Argentine. Soñé que una noche caminaba en la pampa argentina. Soñé que una limonada bastaría. Entonces me compré un atlas muy bonito. Entonces me miré en el espejito y vi ese chico colifato que soy. Soñé una noche ser un gaucho en un 6 de diciembre. soñé un día ser tan sólido como el ámbar, sobre el más bonito caballo de corrientes, sobre el largo camino de la sabiduría. Y vi ese chico colifato que soy. Soñé una noche que bailaba el tango con Evita. Soñé un día que mis ideas siempre serían buenas y que tenía como espectadores los descamisados y como única identidad la de Mitsopoulos. Y vi ese chico colifato que soy. Ahí estábamos escuchando este poema que, a ver, ¿cómo está creado en conjunto? ¿Está hecho el poema? Está creado por Christophe, que lo hizo en francés, y la traducción la hizo Paco en español porque él habla español y francés. ¿Son todos pacientes de este mismo centro? Pacientes. Todos los que trabajan en la radio, todos los que producen son pacientes. Hay tres momentos importantes en la radio. El momento de la creación, el momento donde ellos crean el programa, que trabajan con nosotros, pero ellos son ellos que crean el programa, son ellos que ponen los temas, son ellos que escriben, son ellos que producen, son ellos que hacen todo. El segundo momento, que en la reunión general, donde escuchamos y donde hay críticas, hay trabajo en conjunto y hay críticas. El tercer momento es la grabación, y ahí donde, bueno, salen al aire. No, hay cosas magníficas, hay de fútbol, hay, sí. A mí me gustaría saber cuál ha sido el efecto en las personas que participan de esta experiencia, tanto en ustedes, los profesionales, sí, que acompañan, como en los que protagonizan. Sí, el efecto en nosotros es que nos dimos cuenta que el enfermo, podemos decir así, malade en francés, puede hacer cosas tan interesantes, tan importantes, tan creativas como cualquiera de nosotros. Ese fue un momento tres interesante, muy interesante para nosotros. Y la otra pregunta es que ellos se dieron cuenta que podían transmitir cosas entre ellos, porque esto es importante, transmitir entre ellos y para ellos, y transmitir al exterior y ser escuchados del exterior. Yo creo que eso fue impresionante y continúa. Nosotros cada grabación tenemos alrededor de 60 personas entre periodistas y gente que viene a escucharnos. Para terminar, queríamos saber cómo la gente puede acceder a los contenidos de la radio, cómo pueden hacer para escuchar los materiales. ¿Página web, por ejemplo? Página web, sí, es en Radio Citrón. Radiocitron.com Radiocitron.com, sí, para que puedan escuchar. Ahora vamos a subirlo también al Facebook para que la gente pueda acceder. Bueno, interesantísimo, y también es un orgullo el hecho de que esta experiencia surgiera hace 22 años en la Argentina y que tenga tantas distintas formas de expresión, pero que, bueno, haya impulsado estas experiencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julia, muchas gracias. Daniel Fernández. Y vi ese chico colifato que soy. Soñé que me instalaba en Patagonia, soñé que me iba sin agonía, soñé como el que quiere huir del mundo, como el que quiere detener una ronda. Y soñé de estar bajo el sol de Buenos Aires, y soñé vivir con una bella y dulce diosa, para vivir una noche argentina, para vivir una rosa sin espinas. Y vi ese...